al escuchar los himnos que hemos entonado, el Señor me confirmó sobre el mensaje que preparé. El mensaje ya me vino prácticamente ya a medianoche, escuchando, viendo que podía compartir con la iglesia. El Señor me guió a este mensaje. Y en esta mañana, al escuchar estos himnos, el Señor me confirmó. Y quiero preguntarle a usted, ¿quién se anima a declararse antes de haber conocido a Cristo libre de pecado? Ninguno, ¿verdad? ¿Y quién se anima a declararse libre, completamente de pecado, después de haber recibido a Cristo? Que alce su mano esta mañana. De aquellos que todavía no entienden, esta mañana vamos a entender qué es ser libre realmente de nuestros pecados. Que hay algo que siempre medité y he hablado con algunos hermanos, y tengo inclusive estudios bíblicos de pastores quienes han enseñado de que definitivamente la justificación hace que nosotros seamos declarados sin culpa. Razón por la cual ya no hay necesidad de tratarnos como pecadores. En otras palabras, ellos creen de que nosotros ya no pecamos. Y eso es lo que descompone a una iglesia. Que tengamos que todavía hoy señalarnos como pecados. Y he compartido con ellos y tienen bastante citas bíblicas estos hermanos. Y ellos dicen que la única forma de crecer en el conocimiento, en la gracia, es de que nosotros nos olvidemos definitivamente y enterremos lejos de nosotros, de nuestra mente y de nuestro corazón, este problema que se llama el pecado, porque Cristo ya lo solucionó ahí en la cruz del Calvario cuando ocupó nuestro lugar. Pero entonces, ¿por qué Juan habla otra vez que seguimos pecando? Algo hay ahí que todavía estos hermanos quizás no quieren entender, se rehúsan a comprender, o sencillamente se han dedicado justamente a tergiversar la palabra del Señor, convirtiéndose en uno más entre los montones que hoy conocemos como los apóstatas, como los falsos maestros, como los engañados. Pero en esta mañana yo quiero hablarle a ustedes de la libertad para servir a Dios. Ese es el título del mensaje. Y he tomado como punto de partida el libro de Efesios, capítulo 4. Versículo 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32. Y si la iglesia se pone de pie para honrar la palabra del Señor, así como estuvimos entonando estos himnos, le va a agradar al Señor. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este privilegio de estar una vez más congregados en tu nombre, de permitirnos, Señor, confiadamente, con un corazón predispuesto, entrar ante tu trono de gracias para hallar oportuno socorro. Nos declaramos en esta mañana libres de toda culpa, de todo pecado que nos asedia en relación a esa reconciliación que Cristo hizo en la cruz del Calvario, a ocupar nuestro lugar y al derramar su sangre, limpiándonos de todas nuestras faltas, de nuestras iniquidades, de nuestros pecados. Pero al mismo tiempo reconocemos esta mañana de que estando en este cuerpo, en esta naturaleza caída, seguimos teniendo una lucha, un combate interno, Señor, con nuestra carne, con nuestro yo, con nuestro ego, con nuestro orgullo, razón por la cual muchas veces, Señor, no podemos aplicar lo que tú nos has ordenado, el de perdonarnos unos a otros como tú nos has perdonado en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Dirígenos en esta mañana a través de tu Espíritu Santo para que este estudio sea claro y contundente y no haya ninguna duda, Señor, en nuestros corazones de que esta es una orden que tú nos has dejado para que podamos practicarlo. No sencillamente oírlo y olvidarlo, sino llevarlo en la práctica. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Toda persona que todavía no ha hecho las paces con Dios por medio del sacrificio de Cristo, viniendo a Él y reconociendo que es un pecador perdido, le espera la condenación eterna. Y en esta mañana me dirijo a esa persona: no salgas hoy, esta mañana, sin haber tomado esta decisión que cambiará tu destino eterno cuando tengas que comparecer ante aquel que te ha dado la vida y también te la puede quitar. Hermanos, el creyente es declarado libre de culpa y condenación. Desde el momento que depositó su fe en Cristo Jesús, la ira de Dios Padre cayó sobre su Hijo en la cruz en relación al pecado. Por este sacrificio, el Padre quedó satisfecho y concedió el perdón total de nuestros pecados. Este perdón significa libertad para recibir su gracia y su amor. Al leer el texto de hoy, vemos en ella un resumen de cómo debemos de vivir a fin de estar libres para servir. La pregunta en esta mañana: ¿cómo nos perdonó Dios? ¿Cómo ha perdonado Dios? ¿De qué forma y cuál fue su actitud contigo y conmigo cuando nos perdonó? Vamos a abrir nuestra Biblia en Salmos capítulo 103, versículos 3, 4, 10 al 12. Y vamos a fijarnos ahí atentamente lo que David había realmente escrito para que hoy realmente nos guíe de cómo es el perdón de Dios en Cristo para tu vida y para mi vida, mis queridos hermanos. Mi querido amigo, mi querida amiga que está en esta mañana y todavía no ha hecho esta decisión de entregar tu vida a Cristo Jesús, el cual tiene un antídoto para que puedas realmente lavarte de todos tus pecados. Y cuando hablamos de todos tus pecados, no importa la magnitud de tu pecado, no importa lo cruel, lo malo, lo sanguinario que pueda ser tu pecado, ni tampoco tu pecado sea chico, mediano, al Señor no le interesa, porque para Él el pecado está todo clasificado sencillamente en esta palabra: transgresión a su ley, a sus mandamientos. 103, Salmo de 103, versículos 3 y 4. Dice así la palabra del Señor: Él, Dios Padre, es quien perdona todas tus iniquidades. Aquí no hay término medio. Aquí el Señor no va a estar observando qué pecados perdonarte y qué no perdonarte. Dice que todos tus pecados es Él el que perdona. Es Él el que perdona todos mis pecados. Y cuando dice todos mis pecados, está hablando como Dios, que es el que maneja el tiempo. Él es el dueño del tiempo. Perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Lo que tú vas a seguir cometiendo, a la cual estás abocado mientras vives en este cuerpo y andas en esta tierra, hasta que suene la trompeta final y tengamos que dejar este cuerpo. Este cuerpo que está viciado, que está contaminado. Cuando Él nos dé un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, va a ser el fin para aquellos que sigamos en este cuerpo. Pero para aquellos que hoy ya están en la tumba, se han librado de este problema que es el pecado. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Pero no solamente perdona tus iniquidades, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. Él también sana todas tus dolencias. Si bien es cierto que cuando nosotros realmente vivimos una vida tan alejado de Dios, tan vacío de Dios, en donde el corazón no tiene espacio para amar, en donde el corazón muchas veces no tiene espacio con el prójimo. Y llevamos una vida vacía, una vida indiferente, una vida tendiente al mal en todo momento, aún en nuestros pensamientos. Y hacemos cosas que después, cuando estamos solos, nuestra propia conciencia, que se convierte en un juez, hace que muchas veces vivamos amargados. Llevemos una vida desdicha, una vida desdichada, una vida sin propósito aquí en la tierra. Y creemos que muchas veces en esa forma de vida tenemos éxito, somos inteligentes, que nuestras prosperidades muchas veces confirman de nuestra capacidad para generar riquezas, o más bien felicidad a nuestros apetitos personales. Pero muchas veces hay un pozo que allá nosotros mismos cavamos y no vemos, y caemos en ese pozo. La Biblia dice que aquellos hombres que viven así irán engañados, pero también serán engañados. Y en tal sentido, mis queridos hermanos, mi querido amigo, tu vida se convierte en un desierto. No hay paz, no hay gozo. No hay contentamiento en lo que tú has alcanzado en este mundo. Y la carne no se sacia de pecar. Cuanto más peca, quiere pecar. A tal punto que se convierte en un necio y vive una vida independiente de Dios. Y va en contra de su propia naturaleza. Y Dios mismo se encarga que esas personas hagan cosas vergonzosas, depravadas, porque se han olvidado de su Creador. Y en medio de esa circunstancia, cuando el pecador reconoce su condición y alza su mirada en el cielo, Dios está para perdonar. Y de hecho perdonó en la cruz a través de su Hijo. Su nombre es Jesucristo. Y cuando este varón pecador se arrepiente y viene, no solamente el Señor le perdona todas sus iniquidades, sino que sana todas sus dolencias, envía medicina a su corazón, envía un antídoto especial en su mente, en sus huesos, en todo su ser, para que cambie toda esa gama de amargura, de ira, de dolor que tiene, en un gozo permanente, en una paz permanente, en una felicidad que fluye, a tal punto que su propio semblante cambia. Sus ojos parecían que tiraba fuego. Cuando abre su boca, lo único que sabe hacer es maldecir. De repente, este hombre cambia su mirada, su aspecto, su actitud, y sus palabras son dóciles. Traen sal, es gracioso. Por lo menos se ve, se percibe eso en la persona, cuando Cristo llegó en la vida de este pecador. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, transforma tu vida. No solamente perdona nuestras iniquidades, sino que lo cambia. Lo cambia completamente, mi hermano. Y nuestra vida empieza a tener sentido. Y empezamos a ver el propósito de Dios en nuestra vida. ¡Qué hermoso es el perdón de Dios! En el versículo 10 dice así: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Lo que merecíamos era juicio, lo que merecíamos era maldición, lo que merecíamos era condenación. Lo que merecemos es lo peor, mis queridos hermanos, amigos, amigas. Eso es lo que merecemos. Pero el perdón de Dios no solamente nos trajo paz, no solamente nos trajo realmente gozo, felicidad, sino que un panorama totalmente diferente. Porque de acuerdo al versículo que hemos leído, dice que Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, ni a nuestras iniquidades. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. No solamente Él convirtió nuestro corazón en una fuente de amor, de paz, de gozo, sino que también no se acuerda más de nuestros pecados. Lo olvida completamente. Le ve a su Hijo en ti, le ve a su Hijo en mí. Por eso es que el amor de Dios es incomprensible. Sobrepasa, como la misma paz que nos da, sobrepasa todo entendimiento. El hombre natural jamás va a poder percibir esto. No va a poder comprender nunca. Pero el amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón y en mi corazón por haber recibido a Cristo como su Hijo amado, quien murió por nosotros y como nuestro único y suficiente Salvador, hace que nuestra mente sea transformada a la luz de su palabra, como está escrito, y podamos reconocer de que nosotros ya no hay necesidad de estar doliéndonos, arrepintiéndonos de nuestros pecados. En relación a nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, Él nos perdonó. Y si Él nos perdonó y Él olvidó, ¿por qué nosotros recordamos otra vez? ¿Por qué no andamos en esa libertad que Él nos ha dado cuando dijo, sí, el Hijo del Hombre os libertará? Seréis verdaderamente libres. Hablaba de la libertad del pecado. ¿Y por qué andamos otra vez entonces amargados, tristes, odiándonos, murmurando, haciendo cosas que lo único que trae es nuevamente nuevos conflictos? Porque no hemos comprendido el alcance del perdón de Dios. El efecto de ese perdón es justamente tu libertad y mi libertad para servir incondicionalmente, agradecidamente a nuestro Salvador. Y la única forma de hacerlo es cuando nosotros nos examinamos y nos damos cuenta que tenemos esa paz con Dios por medio de Cristo Jesús. Ahora bien, cuando nosotros analizamos todo esto juntos y vemos la actitud de Dios con nosotros, el ejemplo de cómo uno debe perdonar, quiere decir de que hubo algo, por eso viene la consecuencia del perdón. ¿Qué es ese algo? Es la ofensa. ¿Quién no ofendió alguna vez? ¿Quién no ofendió alguna vez? Es más, cada uno de nosotros hemos ofendido a Dios. Y muchas veces seguimos ofendiendo. Pero al mismo tiempo, hermano, cuando usted ofende, debe tomar la iniciativa para buscar la reconciliación. Es decir, cambiar, alterar la enemistad por la amistad. Es lo que Dios hizo con tu vida y mi vida. Él tomó la iniciativa, enviando a Cristo Jesús, para que nosotros podamos tener realmente una reconciliación con Dios Padre, por medio de su Hijo. Justificado pues por la fe, tenéis paz con Romanos 5. Esa paz por medio de Cristo. Esa paz entre hermanos por medio del perdón. ¿Y qué pasa con el que ofendió? ¿Y qué pasa con el ofendido? En Mateo 5, 23, 24. Vamos a mirar juntos un ratito ahí. Mateo 5, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 23 y 24, son dos versículos. El contexto puede leerlo usted después en su casa, sin ningún problema. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. De acuerdo a lo que nosotros hemos leído ahí, en el versículo 24, hay cuatro cosas, cuatro pasos importantísimos que el Señor pide en esta mañana de ti y de mí cuando venimos aquí ante su altar para dar nuestra ofrenda. Nuestra ofrenda comienza con el fruto del labio que confiesa el nombre de Cristo, de que nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo, servidores de Cristo. Nuestra ofrenda también es cuando traemos nosotros lo que hemos preparado de acuerdo a lo que hemos prosperado en el alfolín. Otra de las ofrendas es cuando nosotros venimos en la casa del Señor para estar en comunión con los unos o los otros, en la misma institución de la cena del Señor, porque de eso se trata la cena conmemorativa, de tu comunión conmigo, de mi comunión contigo. Por eso es solemne, no es algo como muchas de las iglesias hoy practican, no es algo tradicional la cena conmemorativa. Trae una solemnidad para que tú y yo nos examinemos si hay división entre nosotros, si hay maldad entre nosotros, si hay necesidad de perdonarnos, si hay necesidad realmente de tener una comunión, una unidad como hermanos en Cristo, así como Él es uno con el Padre. Primer paso que pide es detenernos. Fíjese en el versículo 23. 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar. Tu propia ofrenda también puede ser tu oración en esta mañana. Cuando tú tienes una petición delante del Señor o un agradecimiento en esta mañana, también puede ser tu ofrenda. Deja tu oración ahí mismo y toma esta iniciativa. En segundo lugar, anda. En tercer lugar, reconcíliate primero con tu hermano. Y después, en cuarto lugar, después de hacer eso, regresa para presentar tu ofrenda. ¿Cómo está nuestra comunión los unos con los otros? ¿Cómo está realmente, mis hermanos, nuestro compañerismo? ¿Cómo está mi vida personal con mi esposa, con mis padres, con mis hijos? En esta mañana el Señor quiere que nos encaminemos. ¿Qué ocurre si la persona ofendida no perdona? Porque sucede muchas veces. Sucede que cuando uno se va y busca realmente el perdón de esa persona, el otro se resiste en perdonar. Muchas veces eso es porque necesita tiempo la persona para perdonar. Dios tiene que ministrar ese corazón. Y en la medida en que Dios ve en ese corazón una predisposición, Dios trabaja y restaura por completo ese corazón. No. ¿Se acuerdan el caso de David, Saúl? Sin causa odió. Sin causa le persiguió. Él no tuvo la culpa, pero aún así David tomó la iniciativa para mostrarle al rey Saúl la sinceridad que había en su corazón. Y que esos prejuicios, esos malos pensamientos acá, ¿cuánto tiempo llevó, mis queridos hermanos, para que Saúl pueda comprender y entender el corazón de David? Llevó muchos tiempos hasta que se dio cuenta, porque el mismo Dios puso en las manos de David para matar a su rey. Pero él amaba mucho a su rey, aún habiendo sido víctima de los pecados de su rey. Qué buena esa ilustración, mi hermano. El que ofendió debe humillarse, hermano, no hay caso e intentar de arreglar la comunión. Pero ¿qué pasa si después de ir a pedir perdón a la persona a quien hemos ofendido, la situación empeora? ¿Se va agravando más? Fuimos para arreglar esta situación, pero al contrario, empeoró. ¿Qué situación difícil? Bueno, esto ya no es falta del ofensor. David buscó por todos los medios de hacerle entender a Saúl cuánto lo amaba. Pero no, todo fue en vano. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre, mis queridos hermanos? Si me es imposible reconciliarme por cuanto la persona que ofendí ya murió. ¿Cuántas personas han asesinado y después de asesinar han venido a los pies de Cristo? ¿Cuántas personas han hecho daño a sus padres, a sus parientes, a su propio esposo, a su propia esposa, a sus hijos? Y no tuvieron la oportunidad porque no tienen el poder de resucitar al muerto y decirle, ven aquí que quiero pedirte perdón. ¿Qué hacer en esos casos? David fue otro de los ejemplos en ese sentido. ¿Se acuerdan cuando realmente tomó la mujer de Urías? Cayó en esa falta, en ese pecado, y al mismo tiempo mandó por otros emisarios asesinar al esposo de Betsabé. Es por ello que hay un salmo que debemos de leer o sí en este sentido para comprender qué hacer en estos casos. Y gracias a Dios, si la persona sigue con vida, porque tenemos oportunidad para acercarnos y pedir perdón de corazón si hemos ofendido a esa persona. Pero si ha muerto, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? El Salmo 32:3-4 nos da la salida a esto. Y es bueno meditar en esas palabras porque lo escribió uno que experimentó esa amargura, esa raíz que estaba dentro de su corazón. Un dolor inmenso que llevaba día tras día. Día tras día llevaba él en su corazón este dolor. Mientras cayé, se envejecieron mis huesos. Mientras él estaba ahí tragándose sus delitos, sus transgresiones, su iniquidad, se iba secando ese hombre. No tenía paz, no podía dormir, no podía ofrecer nada como rey ni a su pueblo, porque le atormentaba esa situación. ¿Cuántos de nosotros vivimos así? En amargura, en desdicha, porque tenemos un espíritu no perdonador. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Estas palabras son muy fuertes, muy profundas, que es bueno que meditemos en ellas y nos examinemos. Si hemos ofendido, necesitamos acercarnos y pedir perdón. Si la persona está delante de nosotros, si realmente se agrava la situación, ya no es tu problema, ya no es mi problema. Tú te has humillado, yo me he humillado. Como dije, quizás necesita tiempo para que Dios trabaje en el corazón de esa persona que no te quiere perdonar. Y si ya ha partido, busca rápido al Señor en oración y confiésale de esa falta, de ese pecado. Y si hay un hermano en quien tú confías, si hay una hermana en quien tú confías, que esté ahí a tu lado, para que tú realmente, con sinceridad, estés contando todo lo que hiciste por esa persona que ya no está presente para pedirle perdón. Y puedas librarte de esa pena, de esa culpa. Si Dios ya perdonó todo, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque tu hermano está ahí. Porque tu hermana está ahí. Y en la medida que tú no perdonas, aquel que te perdonó también va a tomar cuenta delante de él, su tribunal sobre ti y sobre mí. No en relación a nuestra salvación, sino en relación a las cosas que él está preparando para ti y para mí. Cuando usted es el ofendido, sencillamente perdona. La pregunta es, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Pedro lo preguntó. Y muchos decimos, tenemos que multiplicar 7 veces por tanto, 490 veces había que tener que perdonar. No. Lo que el Señor le quería decir es que tú tienes que perdonar ilimitadamente. Ilimitadamente, no 490 veces. Si tienes que perdonar 1000 veces, si tu hermano o tu hermana viene arrepentido, y si tienes que perdonar 1000 veces, 1000 veces perdona. Y si tienes que perdonar 2000 veces, si tienes que perdonar 10.000 veces, 10.000 veces perdona. Porque ese es el perdón de Dios. Y no te acuerdes más. Porque eso te va a llevar a una raíz amargura. Deja al único que tiene el poder para juzgar. Porque lo va a juzgar. Él lo va a juzgar. Porque todos compareceremos delante de él. Y él tomará cuenta de cada uno de nosotros. Y ahora tenemos tiempo para arreglar nuestros problemas. Porque cuando partamos ya no va a haber tiempo. Santiago lo dice claramente que cuando el juez venga, ya no hay tiempo para arreglar las cosas que teníamos que haber arreglado estando aquí en este cuerpo. En Mateo 18, 21 y 22 vamos a ir trasladando. No quiero hacer muy extensivo hoy el mensaje que tenemos la cena conmemorativa. Así que quiero ser práctico en ese mensaje, para que entendamos todo bien hoy. 18, 21 y 22. En Mateo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Quiero que observe bien el versículo 27 ahí conmigo. Mire bien el versículo 27. Ya está hablando en parábola el Señor. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué es lo que mueve el corazón de Dios? Es la misericordia. ¿Qué es lo que debe de mover el corazón de un hermano o de una hermana para perdonar? Es la misericordia. Es reconocer que Dios vio nuestra miseria y pasó por alto toda nuestra agresión, porque alguien ocupó nuestro lugar y que aquel que ocupó nuestro lugar pudo satisfacer las demandas para que Él nos justifique por medio de la fe en Cristo, nos declare inocentes. De la misma forma espera de nosotros que tengamos misericordia uno por los otros, que reconozcamos que somos también miserables y que nosotros no tenemos ningún derecho, ninguna autoridad para constituirnos jueces y demandar juicio uno del otro, como vamos a ver en esta parábola. Versículo 27, grábelo, guárdelo en su corazón, porque ahí está el perdón de Dios para tu vida, para mi vida, movido a misericordia. Y no olvidemos, merecíamos juicio y condenación, no perdón y salvación. El que debía 10 millones de dólares no quiso perdonarle a aquel que debía 20 dólares. ¿Cuántas veces tomamos esta actitud nosotros? ¿Cuántas veces? Tu deuda es mucho mayor que el mío. O muchas veces la mía es mucho mayor que la tuya. Y no queremos perdonar. Fue la actitud de este hombre. El reino de los cielos, versículo 23. Es semejante a un rey, el rey es Dios mío, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le decía 10.000 talentos, que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado, versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Escuche bien esto. Si usted cree que el evangelio es venir aquí de labios para afuera, recibirle a Cristo, el demonio metió eso en su mente y en su corazón. El evangelio pide arrepentimiento, dolerse de su condición una, para que pueda ser transformado, cambiado, regenerado y pueda andar en nueva vida. Para que pueda ir realmente con la ayuda del Señor, creciendo, madurando. El evangelio no es el que yo venga a decir, sí, yo soy cristiano, yo soy de Cristo. De labios para afuera y mi corazón esté lejos de Dios. No quiera comprometerme con el Señor. No quiera servirle al Señor. No quiera honrarle al Señor. Ese no es el evangelio. Si usted escuchó ese evangelio, ese es un evangelio falso. Es otro evangelio. El evangelio es este que aquí encontramos. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Suplíquele al Señor, arrepiéntese, reconozca su falta, su pecado. Reconozca la luz de la palabra del Señor que usted va camino directo a una muerte eterna y que hay uno solo que puede transformar y cambiar ese camino, a una senda antigua donde hay vida y vida en abundancia. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Muchas veces esta es nuestra actitud, mi querido hermano. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y esta cárcel, estás privado de tu libertad. Estoy privado de mi libertad, estoy atado de pies y manos. Así estamos delante de Dios cuando hay un pero en nuestro corazón uno con los otros. Cuando nos hemos ofendido y no nos vamos a buscar reconciliarnos, así estamos. No podemos hacer absolutamente nada y creemos que estamos haciendo. Pero no lo estamos haciendo delante de Dios. No conforme a su voluntad, sino conforme a mi voluntad lo estoy haciendo. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Negarnos a perdonar es hipocresía, mi querido hermano. ¿Quiénes somos para no actuar como actuó el rey? Es decir, Dios mismo. En el versículo 34 y 35, la falta de perdón trae consecuencias, mis hermanos. ¿Cuál es la consecuencia que usted ve en esta parábola? Para tu vida y para mi vida. Por tener un espíritu no perdonador. versículos 34 y 35. Entonces su señor, el rey, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La falta de perdón trae consecuencias. Uno está entregado a los verdugos. ¿Y qué significa ese verdugo? ¿Sí? ¿Por qué usa esta palabra el Señor? Ni lee del griego. Dice que son personas que se dedican a torturar. Estos son los verdugos. Lo que nosotros conocíamos antes en la administración del régimen anterior, los famosos torturadores, que a miles de personas mató, torturándole allá, mientras ellos estaban en el poder. Y muchos de ellos, inclusive hasta hoy, siguen desaparecidos de esos cuerpos. Estos son los verdugos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? De que si yo no le perdono al hermano Juan Pérez, va a venir otro y me va a torturar todo mal. Sí, va a venir otro y me va a torturar todo mal. ¿Y quién es ese otro? ¿Es ese otro? ¿Quién le parece a usted que es? Es tu propio yo. Es mi propio yo. ¿Quién puede negar que cuando realmente perdonamos parece que se nos abre el cielo? Y podemos nuevamente sentarnos a compartir, a dialogar con esa persona. Y si hubo diferencia, ahí terminó. Y si había un obstáculo ahí en el camino que yo solo no podía mover, viene y empuja conmigo y sale ese obstáculo del camino. Una persona que sufre, que está postrado, ¿se acuerdan de aquel paralítico que estuvo sufriendo? Ahí en Mateo 8:6, después puede leer en su casa. Vino su amo y pidió al Señor que le quite de este estado de sufrimiento, de tortura que él estaba viviendo. Y así lo hizo el Señor, lo levantó. La desdicha de un hombre que está atormentado. Y escuche bien esto. Lo que el Señor está diciendo. El cristiano que alberga resentimientos, sentimientos amargos hacia los demás, será entregado a pensamientos torturantes. Sentimientos de desdicha. Ese es el torturador que te viene de día y de noche a torturar cuando tienes un corazón que no quiere perdonar. Debemos perdonar como hemos sido perdonados. Debemos liberarnos del veneno de toda amargura. Que salga todo fuera delante de Dios. Y declaremos el sincero deseo de ser libres para servir. Ustedes se acuerdan del caso de José, ¿verdad? Todos nos acordamos del caso. Para los que no conocen el caso de José, un joven precioso, un hijo muy amado, recto, justo delante de su padre y delante de Dios, que tuvo la gracia realmente de interpretar los sueños, causó envidia en el corazón de todos sus hermanos. Y como el padre ya había fijado los ojos en él y predispuso en su corazón delegarle que él sea el que dirija a sus hermanos, por las cualidades que veía su padre en él, sus hermanos decidieron venderle como esclavo a este joven. Y todo el sufrimiento que pasó de este joven, no fue en vano. No fue en vano. Dios mismo preparó todo eso. Convirtió aquella maldición, aquella amargura, en gozo, en deleite, en bendición, la vida de José. Ahora bien, durante todo ese tiempo, nadie puede negar que en su corazón había dolor por la actitud de sus hermanos. ¿Sí o no? Amargura. ¿Sí o no? Dolor. ¿Sí o no? Así fue, mi hermano. Porque nosotros tenemos aquí en este vaso viejo todos esos sentimientos. Y él habrá luchado mucho con eso. Pero cuando realmente Dios le mostró por qué tuvo que pasar todo él, aquellos valles de sombra y de muerte, al final de sus días, él comprendió que detrás de todo eso estaba Dios. Y tuvo un corazón perdonador. Yo quiero pedirte, hermano, en esta mañana. Si hay algo en tu corazón, si hay algo en mi corazón, antes de compartir la cena conmemorativa, primero, pidamos perdón a Dios. Y segundo, acerquémonos junto a este hermano, junto a esta hermana. Y todavía no nos hemos acercado para pedirle perdón. Hagamos esta mañana para participar en comunión la cena conmemorativa. En paz, en alegría, en armonía, en sintonía. Y al mismo tiempo, tomemos la misma actitud, el mismo ejemplo de Dios. Porque muchas veces nos perdonamos, supuestamente. Pero buscamos siempre la forma de cobrarle a nuestro ofensor por la humillación que nos causó. Que nosotros tengamos una actitud diferente, como la que tuvo José, que vamos a leer para finalizar esta mañana el culto, el mensaje. Y así te digo, amigo, amiga, que todavía no has recibido a Cristo. Hoy quiere perdonar todos tus pecados. Hoy quiere borrar todos tus pecados, tus rebeliones, el Señor. Y si quieres realmente hoy recibir el perdón de tus pecados, tú puedes hacerlo. Yo voy a hacer un llamado a tu vida para que en esta mañana tú puedas hacerlo. Y no hace falta que tú pases aquí al frente. Tú puedes ponerte de pie y toda la congregación vamos a orar por tu vida y al término de la reunión vamos a acercarnos a charlar y a hablar contigo. Quiero que la iglesia se ponga de pie en esta mañana y vamos a abrir en Génesis capítulo 50. El último capítulo en donde vamos a encontrar el ejemplo de cómo debemos de perdonarnos por manos de José. Vamos a leer desde el versículo 15 al 21. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Hermanos, esa es la actitud de un corazón que perdona. Ya no se acuerda de los prejuicios, de los daños que ha causado la persona. Si tú no quieres perdonar, es un problema grave para tu vida. Y tú que has ofendido, acerca a pedir perdón, acerca a buscar reconciliación. Hermanos, esta es una iglesia local que está comenzando. Si hay algo que estamos buscando, esta mano con sinceridad. Y parte de ese amor es el perdón. Que el Señor nos ayude, hermano, y nos guíe a tener un corazón amplio para perdonar. Y a ti, amigo, amiga, si no has recibido todavía el perdón de Dios, hoy lo puedes hacer. Quiero hacerte un llamado en esta mañana. ¿Quieres recibir el perdón de Dios en esta mañana, joven? Vamos a orar por este joven, ¿cómo se llama? Gabriel, yo sé que ya muchos estarán ministrando, predicando de Cristo. Pero hoy lo estás pidiendo delante de todo este testigo que está en esta mañana. Y la palabra de Dios dice que aquel que viene al Señor Jesucristo, Él no lo echa afuera. Él te va a dar hoy el perdón y te va a regalar la vida. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra en esta mañana. Señor, ciertamente seguimos en este cuerpo, seguimos ofendiéndonos, seguimos maltratándonos, seguimos murmurando, seguimos pecando uno con los otros, Señor. Y muchas veces lo hacemos también delante de ti, mayormente, por nuestra indiferencia, negligencia, porque muchas veces no queremos ser obedientes a tus mandatos. Pero tú has dejado la receta mágica a nosotros de cómo debemos acercarnos delante de ti buscando ese perdón. Y hoy lo ha hecho este joven que está en medio de nosotros. Oramos por su vida, Señor. Y al término, Dios mío, de este culto, queremos acercarnos junto a Él para que nosotros podamos, a través de tu poder, a través de tu Espíritu Santo, pueda tener el Señor realmente esa libertad que tú nos has dado en un día en que te hemos encontrado, Señor, o mejor dicho, tú nos has encontrado a nosotros, Señor. Padre, ayúdanos para que, así como José, quien perdonó a sus hermanos, nosotros al perdonar no nos recordemos más de las ofensas y no caigamos en la actitud que ha caído aquel hombre a quien tú habías perdonado completamente todas tus deudas y él no lo quiso hacer con aquel consiervo suyo. Porque de la misma forma que nosotros estamos actuando, tú estarás actuando con nosotros cuando comparezcamos delante de ti. Perdónanos una vez más en esta mañana y prepara nuestros corazones, Señor, para que podamos, Señor, participar de esa comunión en tu cuerpo y en tu sangre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos la gracia. Amén. Amén. Amén.